yo les digo, Mateo 28, ¿qué viene a nuestra mente? Y si le digo Mateo 28, 18, las lluvias, ¿qué se viene a nuestra mente? La gran comisión, muy bien, la gran comisión. Si tenemos el pasaje, lo vamos a leer todos juntos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, versículo 19. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Id y predicad el evangelio. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. ¿Cuál es la gran comisión que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que llevar a cabo? Tenemos que compartir el evangelio de salvación al mundo. Que las personas puedan pasar de muerte a vida, de condenación a salvación. Eso nos habla este pasaje. El objetivo mayor de la comisión es que las personas no solamente puedan escuchar de Cristo, no solamente puedan recibir a Cristo en su corazón, sino que se conviertan ¿en qué? En discípulos, ¿sí? Este llamado, esta despedida de Jesús le está diciendo, quiero que ustedes que son discípulos hagan otros discípulos, puedan dar fruto, ¿sí? Y nuestra meta como cristiano tiene que ser convertirnos cada vez más en verdaderos discípulos. Personas que vivamos como Él vivió y que podamos atesorar sus enseñanzas. Y yo muy brevemente quiero hablar por lo menos tres tipos de seguidores que nos narra la Biblia. Personas que seguían a Jesús, ¿sí? Una de ellas, ¿está mal ser un seguidor de Jesús? No, tiene que ser un discípulo. ¿Está mal ser un seguidor de Jesús? No, está muy bien, porque los que han participado en el discipulado, Lucas 9:23, que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y cuántas veces hay que cargarla? Todos los días. Y seguirlo. Muy bien. Así que no está mal ser un seguidor. Pero por lo menos podemos ver que hay tres tipos de seguidores o que podemos identificar tres tipos de seguidores. Usted quizá encuentra otros más. Uno de ellos son las multitudes, ¿sí? Personas que buscan la emoción, ¿sí? Lo que está sucediendo. Van a algún evento, van a algún congreso, van a alguna actividad esperando sentir algo de parte de Dios, ¿sí? Quizá no sea usted, pero conoce personas que vienen a un lugar y esperan sentir algo. O vienen a nuestra congregación, vienen por un tiempo, y cuando uno le dice, che, hace rato que no te veo, ¿qué pasó? ¿Qué? Y lo que pasa es que yo no siento nada, ¿sí? Y la palabra dice que no nos tenemos que guiar por sentimiento, sino por una palabra de dos letras, por fe, ¿sí? No tenemos que guiar por la fe, tenemos que creer, no tenemos que esperar sentir. Yo siempre digo, yo no siento pagar la luz, el gas, el teléfono, pero lo tengo que hacer porque si no lo hago, ¿qué pasa? Me cortan los servicios, no me anda la plancha, la heladera, un montón de cosas que me pierdo. Si yo espero sentir, me voy a perder un montón de cosas. Yo tengo que creer porque la fe es la que mueve mi vida, la fe mueve montañas. Y Jesús no habló de sentimientos. Yo creo que muchos de los discípulos habrán sentido y experimentado cosas. Aquellos que estuvieron en la transfiguración, aquellos que cuando Jesús dijo, recibid el Espíritu Santo, y habrán tenido una experiencia, habrán sentido cosas. Pero hubo otras oportunidades donde Jesús le habló de amar al hermano, de amar al enemigo, y no hubo nada de emoción, no hubo nada de sentir nada. Pero ellos tenían que tener fe y creer en esas palabras de Jesús para ponerlas en práctica. Las multitudes a veces seguían por sentimientos, si siento o no siento. Pero no son los únicos, un poquito más acá, más cercanos a Jesús, están aquellos que los podemos llamar seguidores, ¿sí? No de los que habla Lucas 9:23, seguidores que están más cerca de Jesús, que pudieron ver y observar milagros de Jesús. Hay mucha gente que viene a la iglesia o viene a algunos eventos, a un lugar, busca la recompensa, busca tener algo de Dios. Gente que sigue los milagros, pero no sigue a Jesús. Gente que busca recibir algo de Él, pero no reconocerlo a Él. esto es para analizarlos a nosotros. ¿Buscamos los sentimientos? ¿Buscamos recibir alguna recompensa de Dios? ¿O realmente estamos buscando del Señor? Pero, gracias a Dios, hay un tercer grupo de seguidores que Jesús los llamó discípulos. ¿Sí? En algunas traducciones no dice, si alguno quiere venir en pos de mí. En algunas traducciones dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Son los verdaderos seguidores de Jesús, que presencian milagros, que experimentan sentimientos, pero no se guían por las emociones solamente. Aplican las enseñanzas, las creen, las viven y las comparten. Amén. ¿Cuántos queremos ser de estos discípulos? Levante su mano. Amén. Entonces no faltes al discipulado el domingo, ¿sí? Domingo, 17:30 horas, venite al discipulado. Dios tiene cosas tremendas que quiere hablarnos, revelarnos, ¿sí? Y quizás sientas algo, quizás veas un milagro en la semana. Lo importante es que puedas conocer de la palabra. 17:30 horas, algunos se juntan acá y otros nos juntamos más arriba. Dios quiere esa clase de discípulos, discípulos a la medida de Él. Amén. Tenemos que estar dispuestos a ser enseñados por Él. ¿Sí? Maestros en la historia ha habido muchos. ¿Sí? Yo anoté algunos, Mahoma, Confucio, Buda. Eran maestros que enseñaron pensamientos y su forma de vida. Pero ¿saben qué? Esas enseñanzas y esos pensamientos quedaron escritos y quedaron ahí. Jesús no solamente compartió enseñanzas, no solamente compartió de su vida, sino que Jesús vive. Amén. Jesús sigue enseñándonos todos los días porque está con nosotros, ¿sí? Es alguien real. Nosotros queremos ser discípulos de Él, debemos ser imitadores de Él, debemos estar dispuestos a vivir como Él vivió, tenemos que ser como Él quiere que nosotros seamos. Y algunas de las características que tiene un discípulo que ama al Señor y que lo busca, que no es un simple seguidor, es que ha cambiado las prioridades. ¿Sí? Un mensaje fuerte de Jesús cuando les dice, ustedes tienen que aborrecer a sus hijos, a sus hermanos, a su esposa, y los discípulos, y no sienten nada, no vieron un milagro, era Jesús diciéndoles que tenían que vivir de esa manera. Ahora Jesús no le estaba diciendo que los tenían que odiar. ¿Sí? Por algunos malinterpreta la palabra aborrecer, y lo que significa aborrecer es querer menos que, o amar menos que. ¿Sí? Tampoco significa que lo voy a despreciar, que lo voy a discriminar, o que voy a tener a alguien a un lado, que no, sino significa amar menos que yo tengo que amar a Cristo por sobre cualquier cosa en esta vida, si, llámese hijo, llámese esposa, llámese trabajo. Y ahí es donde nosotros empezamos a analizar y lo vemos en el discipulado. ¿A qué amamos? ¿Qué amamos más? ¿Cuál es nuestra primera o cuál es nuestra prioridad en nuestra vida? Quizás, en general, a lo que le dedicamos más tiempo, más ganas, más entusiasmo y más pasión es a lo que más amamos. Y Cristo quiere que toda esa pasión, ese amor, Él esté por sobre todas las cosas. Y podríamos definir que un discípulo es alguien que ha comprendido que Dios se ama por sobre todas las cosas. Amén. Si algún día hablas con alguien y te pregunta qué es ser un discípulo, a alguien que ama a Dios más que cualquier otra cosa. Es a alguien que ha puesto como prioridad a Cristo por sobre todas las cosas. Es una de las marcas de un discípulo. Pero hay otra marca que se relaciona con esta. ¿Cuál es? Si ustedes ven a un cristiano en la calle, dice, este es cristiano. ¿Cómo se viste? ¿Cómo habla? ¿Lo elocuente que es? ¿Cuál es la señal de un cristiano? ¿Identifica a alguien? ¿Sí? ¿Habla con la persona? ¿La conoce un poco? ¿Cuál es la característica? A ver si a alguno se le ocurre algo. Una característica. ¿Cuál? Ahí lo dijeron por acá. ¿Eh? Amor, muy bien. Esa es la característica. ¿Sí? Es más, dijo Jesús que con solo amarse unos con otros, el mundo iba a creer si podíamos estar uno. Y esto habla de amor. Amor es ayudar, amor es perdonar, amor es compartir, amor es un sacrificio que nos enseñó nuestro Señor. ¿Sí? no es tener la mejor Biblia, no es tener los mayores conocimientos, no es saber todas las canciones los domingos, ni levantar las manos, ni la forma en que expreso mi adoración, sino el amor a los demás. Jesús dijo, primero, tenemos que amarlo a Él por sobre todas las cosas, pero tenemos que amar a los demás como a uno mismo. Son características de un discípulo. Y yo quiero dejar este mensaje aquí, porque era simplemente una pequeña reflexión, ¿sí?, sobre ser verdaderos discípulos o ver algunas características que tienen los discípulos. Pero para seguir, ya les digo, los animo a que puedan estar participando del discipulado este domingo, ¿sí?, te sumes y puedas estar aprendiendo, conociendo lo que Dios quiere para tu vida, cómo ser verdaderos discípulos. Y se trata así, se llama así, vida discipular 1, 2, 3, 4, donde aprendemos a cómo ser discípulos a la medida de Cristo, ¿sí? Yo creo que en esta hora puedas estar reflexionando, puedas estar orando, puedas estar intercediendo por aquellos que han ido al Congreso y han tomado decisiones. Porque sé que la semilla ha caído en buena tierra. Oremos porque tenemos como 40 y más jóvenes que tienen un corazón dispuesto, que la semilla ha caído, pero no dejemos que ni el enemigo, porque eso pasa, viene el enemigo como un ave, dice Satanás, y esa semilla que Dios puso en el Congreso viene y lo quiere arrebatar. O los afanes de la vida, ¿sí?, o las rocas, o siempre hay obstáculos. Oremos para que estos jóvenes puedan crecer y avanzar y sean jóvenes, como pudimos estampar en las remeras, jóvenes a la medida de Dios, ¿sí? Pero también la invitación es para vos que no fuiste y que también puedas ser un discípulo a la medida de Dios. Dios te bendiga en esta hora, en esta tarde, ¿sí? Ahora cuando ores con el que te toque orar, orá también para que Dios lo haga un discípulo a la medida de Él. Que sea un discípulo, un teométrico, ¿sí? ¿Recordás esta palabra? Teométrico a la medida de Dios. Así que yo quiero animarte ahora, ¿sí? Voy a hacer una oración y luego de la oración vamos a juntarnos en grupos de dos, a lo sumo tres, para estar orando unos por otros. Papá, te damos gracias, Señor, por esta hora, porque podemos estar juntos, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y penetra nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra alma, Señor. Nos cambia la mente, Señor, es renovada porque tu palabra, Señor, que es perfecta, Señor. Gracias, Señor, porque pudimos en esta hora volver a leer tu llamado, Señor, tu comisión. Gracias, Señor, porque nos elegiste a cada uno de nosotros para que podamos ser discípulos, pero también para que podamos hacer discípulos, Señor, un llamado, un compromiso. Papá, te pedimos que esas características que tiene un discípulo se puedan plasmar en nuestra vida, Señor, podamos cambiar, ser renovados, ser transformados por tu palabra diariamente. Señor, que no solamente podamos adquirir conocimientos o saber lo que vos querés, sino que podamos vivirlo, practicarlo, enseñarlo, compartirlo, que sea algo natural en nuestras vidas. Y por sobre todas las cosas, Señor, más que saber, más que aprender, Señor, queremos ser. Queremos amar, como vos sos amor, queremos, Señor, ser como vos sos, Señor, poder amar, tener un espíritu de servicio, un espíritu de entrega al prójimo, un espíritu de perdón, de ayuda. Queremos, Señor, tener misericordia, paciencia. Gracias, Señor, porque sé que estás trabajando en nuestras vidas, estás trabajando en la vida de tu iglesia. Queremos, Señor, crecer, avanzar. Señor, llegar hasta lo último de la tierra, como decía este pasaje. Y Señor, sabemos que toda potestad te ha sido dada en el cielo y en la tierra, Señor, y en esa confianza creemos, Señor, que puedes utilizar a esta iglesia, Jesús es el camino para alcanzar, Señor, hasta lo último de la tierra con tu evangelio. Señor, lo creemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Dios te bendiga.